con lo cual la tasa con la que sale la provincia al sector productivo es el 6% tasa nominal anual. Otra característica importante es que es para toda la economía de la provincia, tiene un espectro general, tanto para la industria, tanto para el comercio, tanto para el servicio. Y también en cuanto al volumen de las empresas, tenemos para grandes empresas, MIPYMES, emprendedores, monotributistas. Entonces, la verdad que es una línea muy amplia que le va a permitir a la economía de la provincia reactivarse en un momento muy delicado. ¿Por qué? Porque el volumen que se pone a consideración del público es un volumen importante, significa, son 35 mil millones lo que ponemos a circular como crédito, y eso representa alrededor del 30% de lo que actualmente está en stock en crédito en la provincia. Entonces, eso te da una pauta de la envergadura de la herramienta que hoy el gobierno de la provincia, a través de la impronta de Marcelo Riego, que visionó una situación donde nosotros teníamos que tener el timing para salir en un momento en que la economía estaba muy caída, pero también aprovechando una bajada en la tasa de interés. ¿Lo entienden? Y lo que implica es que lo más probable, nosotros el escenario que vemos para adelante es que la tasa siga bajando. Por lo tanto, si vos accediste hoy al 26%, y la tasa baja, tu costo, digamos, del préstamo va a bajar en consonancia con esa bajada de la tasa de interés. Hoy hay muchos créditos que están saliendo a lo mejor con una tasa fija, pero cuando y la gente no se está metiendo porque dice, no, espero una bajada en la tasa de interés, pero lo necesitas ahora también, porque es ahora cuando necesitamos salir adelante. Entonces, se pueden meter ahora, y considerando que después van a captar el beneficio de esa bajada en la tasa de interés. Todos los parámetros de la economía me están indicando eso. Hay una bajada de inflación, hay una tasa de devaluación constante que se mantiene en el 2%, el tipo riesgo país va bajando, quiere perforar su piso de 1.200, el panorama internacional también estaría acompañando, porque si Estados Unidos decide finalmente bajar su tasa de interés, dada su bajada también de inflación que ha tenido en el mes de abril, eso también redundaría en un beneficio para todas las economías emergentes, de la cual Argentina se ve mejorando. ¿De dónde salen las cuentas de las provincias mejoradas? ¿Las provincias tienen? No, esos 35.000 es lo que pone el Banco Banco San Juan, digamos, es su capital de trabajo, por así decirlo. Lo que nosotros salimos es el subsidio en la tasa de interés. Bien. ¿Y eso cuánto tiempo para devolver? Sí, a ver, está entre los 12 meses y los 60 meses. Hay algo para leasing también, para las grandes empresas. Hay 6 meses, creo. Depende de todas formas de la línea de crédito. Es muy amplia. Bueno, hay que ir al Banco San Juan. De todas formas, la línea va a estar colgada en el Banco San Juan, y en la página nuestra del Ministerio también vamos a poner a consideración de la población las diferentes líneas. ¿Cuánto es el aporte que hace la provincia para bajar la tasa? Y en el año deben ser 1.000 millones de pesos. ¿Primer semana de moratoria, si puede hacer referencia, números? Sí, la verdad que estamos satisfechos con esta primer semana que va cursando de moratoria, porque la gente realmente se ha animado a hacer el pago. Coincidía con el pago del impuesto automotor, entonces la gente está haciendo sinergia, dice, bueno, tengo que pagar el año 24 y debo a lo mejor 22 y 23, hago un esfuerzo, está buena la posibilidad de hacerlo porque no se tienen que pagar intereses resarcitorios, y si lo pagas de contado, te sacan el 100% de los intereses resarcitorios, entonces es algo muy atractivo. Entonces terminás pagando el año 2024, que lo hemos prorrogado hasta el día 30 de mayo, de manera de que la gente pueda acceder a este beneficio con esta prórroga y la posibilidad de pagar los años anteriores con la moratoria hace que esté muy bueno ahora ponerse al día con los impuestos provinciales. Nosotros teníamos presentado, sí, teníamos, habían hecho una presentación efectiva, acerca de 4.000 personas habían hecho ya su moratoria. Todavía queda por un largo camino, pero bueno, hasta el 9 de julio se cumplirían los primeros 60 días, que es el plazo más atractivo, porque si vos dentro de esos 60 días aprovechás la moratoria, te sacamos el 100% de los intereses resarcitorios. Sí, lo que se está dando es que en general el 92% de los planes se están presentando de contado. Ministro, un porcentaje fuerte, sí. Los municipios, los intendentes, ¿no pueden acceder a este